Tuvo que ser toda una revolución cuando en el siglo XIX, en España, hombres y mujeres comenzaron a pegar sus cuerpos para bailar alegres ritmos en fiestas y celebraciones. Los bailes a lo agarrao, los panceaos, de panza con panza, causaron furor en un país de jotas y danzas rituales. Los puristas pusieron el grito en el cielo, pero lo divertido y sensual de la novedad se impuso a las críticas y mojigaterías. El pueblo sabio en sus decisiones acordó seguir moviéndose al compás de los ritmos venidos de Europa, polcas, mazurcas, valses, o de América, habaneras, rumbas, o de cosecha propia, como los pasodobles. Y a partir de entonces, los ciclos de asimilación, rechazo, de músicas y bailes entre las sucesivas generaciones se irían alternando hasta llegar a nuestros días. Alguien dijo en una ocasión que todo aquel que no baila desconoce el verdadero sentido de la vida. Por eso queremos recordar en vuestra compañía y sin movernos del asiento los pasos, posiciones y giros que en su día causaron inquietud entre la gente mayor y deseo entre los más jóvenes, iniciando el programa de Radio Laredo que no dudamos en llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Buenas tardes, Ned del Río. Hola, Tono, tú y yo hoy nos lucimos. ¿Sí? ¿Eso? Porque sabemos bailar. Ah, claro, porque... No, es que Rodrigo, no, lo que pasa es que se nos da un poco mejor. Sí. Yo es que, como decía, que él tengo mejor. Dos pies izquierdos. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de panceaos, esta palabra lebaniega para referirse a los agarraos que se llaman en el resto del estado. Y pues sí, bailaremos, pero... yo creo que nos quedaremos con las ganas, porque hoy no hay mozas en la gila. Uh-huh. Y la verdad es que no me apetece nada bailar contigo, no hay. Pero bueno, las buscaremos. Como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Recordaros que podéis también escuchar los programas que vamos haciendo y que hemos ido haciendo durante todas estas etapas en nuestro blog, nuestra bitácora. Podéis teclear en Google programa La Gila y ahí os aparecerá inmediatamente pues nuestra bitácora, que la vamos a llamar así porque... Es el nombre que hay en castellano. Exactamente, nos gusta más que el blog. Y bueno, Tono, ¿qué adivinanzas has traído? ¿La adivinanza? Pues como vamos fácil, a hablar de fácil. Bailes, pues así el planteamiento de la adivinanza dice: bailo siempre muy derecha y cuando me empiezo a cansar tiemblo y caigo quieta y un niño me tiene que levantar. Ya sé cuál, hoy estará muy fácil. Gracias, tú no eres un amigo. Bueno, pues nada, yo ya la sé, si alguno más la sabe y quiere llamar y hablar con Noé y decírselo y ganarse unas entradas para este fin de semana en el cine. Cine, pues no tiene más que llamar al 942-612700, 942-612700, hoy martes, el domingo no, y que le comenté a Noé qué cree que es. Repito la adivinanza, bailo siempre muy derecha, y cuando me empiezo a cansar, tiemblo y caigo quieta, y un niño me tiene que levantar. Oye, espero que sea lo que yo creo. Sí, bueno. Sí, seguro. Bien, refranes, Tono, ¿qué pues, nos has traído? Refranes. Hemos entrado ya en junio, se nos ha ido mayo, con mucha lluvia, como ya indicamos. Y ha entrado junio también con bastante lluvia, pero no vamos a hablar de refranes de junio, sino alusivos al tema que nos ocupa hoy, al baile. Y hay unos cuantos, he cogido aquí unos cuantos. A buena gana de bailar, pocos son es menester. Bailar sin pecar, cosa imposible será. Fíjate, este viene ya de con la enjundia de los bailes agarrados. Bailar sin son, o es estar loco, o enorme afición. Bailarines en cojos paran. Ahí, mira, ahí, al hilo de bailarines en cojos paran, hay una copla que se canta mucho por... Bueno, yo creo que está muy extendida por toda España. Yo recuerdo, sobre todo en la zona de Zamora, por Sanabria, que dicen: para bailar los cojos tienen la fama, para ir a trabajar tienen la patita mala. Así que sí, vamos, por que lunes van... estamos todos malos. Sí, decir, sí, ¿no? Estamos todos, pues eso. Cuando el gato va a sus devociones, bailan los ratones. La danza sale de la panza. el que canta y danza se agita y no avanza. Hombre chiquitín, embustero o bailarín. El mundo es un fandango y hay que bailarlo. Cuando mi madre está en misa, yo bailo en camisa. El sexo derecho, cantar en la mesa, bailar en el lecho. Y cuando el gato va a sus devociones, ese lo he dicho antes, bailan los ratones. Bueno, pues me han gustado mucho. Te han gustado. ¿Y tú has preparado un dicho por ahí? Sí. Una frase. Luego os cuento yo algo de los dos últimos programas. Ah, muy bien. ¿O si quieres hacerlo ahora? No, no, primero el dicho. Bueno, pues vamos con el dicho. Tono, para comenzar un baile a lo agarrao, lo primero que hay que hacer es solicitar el permiso a la moza, ¿no? Evidentemente. Esta, pues puede disponer de unos segundos para dar su conformidad o para soltar la frase, estoy guardando ausencias. Jolín. Me parece que ella no la suelta mucho esa frase, pero bueno, antes se soltaba con más... La frase que traigo hoy es esa. Es yo te juro que no la he oído nunca, ¿eh? Pues luego te cuento una cosa, pero para ti solo, Noé. Guardar las ausencias a alguien es esperar y ser fiel a un amante cuando éste se encuentra ausente. Se trata de una costumbre iniciada en el siglo XIX, pues aunque siempre se ha guardado ausencias, el que es fiel, evidentemente, el dicho nace como una modalidad amatoria del romanticismo. Cuando el mozo o la moza se veía obligado a ausentarse durante una temporada, aquel de los dos que se quedaba se obligaba a guardar ausencias, ya que antes se habían prometido amor eterno. Cuando una moza guardaba ausencias, resultaba imprudente y antisocial intentar establecer una relación sentimental con ella. Y el baile, a menudo, era una forma de iniciar relaciones, como tú ya sabes, Tono. Por eso, muchas mozas, ante la expectativa de tener que dar a la petición del baile un no rotundo, preferían decir al galán, lo siento, estoy guardando ausencias. Mira, tú, yo lo de guardar las ausencias lo recuerdo de cuando los mozos iban a la mili, que entonces las novias guardaban ausencias. Y lo o que sea iba, que ha llegado hasta prácticamente final del siglo XX esa costumbre. Lo que iba a contar a Noé, que además es un secreto y solo se lo va a contar a él, a mí solo me lo han dicho una vez y me lo dijeron una verbena aquí en Laredo y me lo dijo una moza gallega. Se conoce que esto en Galicia pues se llevaba más. Y yo la pregunté, tonto de mí, que qué diantres era eso de las ausencias. Bueno, no tenía ni idea, vamos. Y bueno, me lo dijo. Y te lo explico. Pues, claro, yo tenía 15 años, así. Ya, entonces estaba, era un indocumentado como ahora. Muy bien. Pues vamos a ver. Espera, que nos iba a contar. Ay, sí. No sé qué. Avisos. Bueno, un aviso y dos programas pasados y uno futuro. O unos cuantos futuros. Ahora os cuento más cosas y luego las tenéis que contar vosotros. Bueno, lo primero. El programa anterior, en directo, el de hace dos semanas, dedicado a los Menéndez Pidal, a don Ramón Menéndez Pidal y a don Diego Catalán, que hemos recibido un escrito de agradecimiento o de felicitación por el programa. Desde luego no lo digo por mi parte, sino más bien por la vuestra, ¿no? Bueno, la tuya entre también, otras que cosas, componente de la nos dicen, bueno, pues que de parte de los amigos del Olivar de Chamartín, que es la agrupación o la asociación que defiende, ¿no?, el patrimonio que dejaron los Menéndez Pidal, si no me equivoco, nuestras felicitaciones por su interesante iniciativa y por haber conseguido tratar de manera amena y distendida lo que otros convierten en árida erudición. Están hablando, han escuchado el programa íntegro que le dedicasteis a los Menéndez Pidal. Mira tú. Y les ha gustado mucho. Claro, aunque quisiésemos tratarlo con una erudición, no podríamos. Pero bueno, lo hicimos con todo el cariño y todo el amor y el respeto. Y el respeto, efectivamente, y la admiración. Bueno, pues, que nos dicen también que han puesto en sus enlaces de la bitácora de los blogs en defensa del Olivar de Chamartín y desde ahora cuentan con nosotros como seguidores entusiastas. Nuestro respeto y gratitud también para Chema Fraile y para ustedes. Bueno, escribe pues el webmaster de esa página que es Olivar Chamartín, no, ese es el correo electrónico. Bueno, pues la página, no sé ahora mismo cuál es la dirección. Amigos del Olivar de Chamartín. Amigos del Olivar de Chamartín. Chamartín, eso. Pues muchas pues gracias. Damos, bueno, sí. Un detalle precioso. Sí. Igual nos sentimos... ¿Y pues, bueno, la segunda? La segunda clave es en torno al programa que emitimos, repetido, la semana pasada, que creo que era La Pandereta de junio, era de junio de 2004, y que obviamente estuvo Luis como representante del grupo laredano Son de Laredo. Ajá. Y estuvo hablando de las actividades que tenían previstas para aquel año 2004. Sí. Y que nos ha llamado alguien que que no, que parecía que estaban todo planeado, que estaba todo para este año y que no era así, que no, que a ver si podemos evitar esa confusión. Y es inevitable, porque los programas los repetimos íntegros, tal y como salieron en su fecha. Lo único que le pedimos a la gente es que esté atenta, pues, a la presentación antes de escuchar ese programa grabado, que se dice que es de una fecha anterior. Una cosa que no hacemos es decir la fecha. Hoy es martes 3 de junio de 2008. Bueno, pues vamos Tendremos que decirlo para que quede claro la fecha y el año. Vamos a corregir ese fallo. Mira, nos alegramos, porque además es lo que decimos, que los oyentes nos digáis qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos corregir. Por cierto, la gente de Son de Laredo van a hacer su fiesta el próximo día 15. Esto en este año 2008. 15 de junio. Muy bien, 15 de San Antonio. 3 días después de San Antonio. Les deseamos un feliz día. Participaremos en lo que podamos y que haga buen tiempo. Eso es, que la climatología les sea propicia. Concentración de trajes regionales. Ya hablaremos con ellos en Radio Laredo. Bueno, pues nos vamos sin más a ese apartado que tenemos tan especial y que nos gusta tanto, que es el dedicado a los romances, a la grabación de romances, a la encuestación de romances y todo. Y a la escucha de romances, que para eso se. Creo que hoy has traído un romance que a mí particularmente me gusta mucho. He cogido un romance, además, que es muy conocido a nivel de España, y aquí en Cantabria, pues yo creo que lo llevan en el repertorio Chema Puente, lo lleva Miguel Cadavieco, varios rabeleros. Yo creo que alguien más lo ha grabado por ahí. Es el romance de Rico Franco, es muy conocido. Lo que pasa que he traído una versión interpretada por María Montes Claros Puente Díez, que es de Mediadoro. Ella lo conocía a través de su madre, y la particularidad que tiene la versión que nos canta María Montes Claros es que, a diferencia de que como empiezan la mayor ahora modernamente este romance, lo de en Madrid hay un palacio que le llaman de Oropel y en él vive una niña que se llama Isabel, este romance allí en Mediadoro, por cierto, Mediadoro está en el ayuntamiento de Valdeprado del Río, en Campó. La encuestamos en Reynosa el día 15 de marzo de este año 2008. Y los recopiladores fueron José Manuel Fraile Gil, María Jesús Ruiz y yo mismo. Y comentarte, el incipit es como viene recogido, fíjate, en el Cancionero de Amberes de 1550. También empieza como la versión que vamos a oír en el Cancionero de Romances, también de 1550, y en el Cancionero Sin Año, que es, sabemos que es anterior a 1550, 1548, algo así, y que empieza: van a caza, en la canción de oro de Amberes empieza: a caza iba, a caza los cazadores del rey. Y Montes Claros nos canta: van a caza los cazadores del rey. No encontraron qué cazar ni tampoco qué coger. Lo que sí se mantiene en este romance, tanto en esta en estos principios como en los más conocidos, es la sonancia en E. Salvo al final, fíjate qué curioso, que termina el romance diciendo: no lo parles en tu tierra, a ver si te suena, Rodi. No lo parles en tu tierra, no lo digas en la mía, que has matado a un caballero con las armas que él traía. Ah, sí, eso es otro romance también. Efectivamente, ahí ha cogido estos hemistiquios prestados de La Vengadora de su Honra. Eso es. Que escuchamos aquí, que recordarás. Que también mata a aquel que le quiere quitar la honra. Eso es, que él que decía: no te vayas alabando en tu tierra ni en la mía, que has dado muerte a un galán con las armas que él traía. Eso. Y vemos que la sonancia IA se mantiene. Aquí lo ha cogido prestado porque también le venía bien. El romance trata de una familia rica que tiene una hija muy guapa. Precioso. Y un rico franco aragonés. No olvidemos que Aragón era parte del Franco Condado, de ahí el rico franco. Pues la rapta. Para raptarla, mata a los padres, encierra a los hermanos. Para mayor enjundia, en esta versión dice: si lloras por la tu madre, la bandera de mis pies. O sea, la hace bajarse a lo más bajo, que le lave los pies para mayor escarnio. Bueno, y con todo esto, la moza o la dama tiene la fortaleza de engañarle mediante un ardid. Sí, sí. De cogerle un puñal y matarle. Lo mejor es que lo oigamos, prestar mucha atención, porque además es una maravilla como lo canta Montes Claros. Van a caza, los cazadores del rey. No encontraron qué cazar, ni tampoco qué coger. cae un agua menudita y atrás se quieren volver. Se han arrimado a un palacio que llaman Castro Jerez. En medio de aquel palacio estaba doña Isabel. Oro y plata dan por ella lo que se pesa en un mes. Respondieron sus hermanos, ni lo que se pesa en tres. La ha puesto a jugar su padre en el juego y la ciprés. Y la ha venido a ganar un riquismo aragonés. Ya la lleva pa' su tierra, pa' la tierra donde es él. Y en el medio del camino lloraba doña Isabel. ¿Por qué lloras tú, la doña? ¿Por qué lloras, Isabel? Si lloras por la tu tierra, no la volverás a ver. Si lloras por la tu madre, la bandera de mis pies. Y si lloras por tu padre, a ese le maté yo ayer. Si lloras por tus hermanos, presos les dejé a los tres. No lloro por nada de eso, que eso todo me lo sé. Que lloro por un puñal que en mi casa dejé ayer. Si lloras por un puñal, ese yo te le daré. Él se le ha dado a derechas, ella le cogió al revés. Se le mete por costado, por el pecho se le ve. Ahora ya vengué mi ira, a mi tierra volveré. Y sacaré a la mi madre, la bandera de tus pies. Y sacaré a mis hermanos, presos de tu cárceles. No lo parles en tu tierra, no lo digas en la mía, que has matado a un caballero con las armas que él tenía. Muy bonito tono. Precioso. Qué pena que me perdí esta grabación. Estaba en no otros, se puede estar en misa y repicando. Estaban otros asuntos. Bueno, sin más, nos vamos con el grupo Cicután, y de su CD O Son da Cullebra, con un primer baile, una mazurca de Lanzuela, y en el que, sobre el que Tono va a comentarnos alguna cosa sobre panceaos y bailes a lo agarrado. Decía Aurelio Cammani, en su estudio sobre la danza y el baile en España, que los bailes agarrados eran una moda que no iba a calar en esta tierra, flor de un día que se marchitaría con la misma rapidez y fuerza con la que habían llegado. Añadía también que los bailes de sociedad o de clase media de la península, y también los cortesanos, perdieron la nacionalidad desde hace unos dos siglos, cuando la Casa de Borbón entró a reinar en España, pues fueron admitiéndose poco a poco los bailes extranjeros como el minué, el rigodón, la contradanza, la gabota, el vals, el baile inglés, la escocesa, la alemana, el galop, el trenis, la polca, la redoba y un largo etcétera. Tanto Eduardo Martínez Torner como Manuel García Matos, Bonifacio Gil y otros tantos musicólogos que se encargaron de transcribir nuestra música tradicional en sus cancioneros obviaron estos bailes, al igual que Sisto de Córdoba y Oña, que en su cancionero popular de la provincia de Santander arremete contra este tipo de baile. Lógico, si pensamos que era un cura y que estas manifestaciones lúdicas estaban muy mal vistas por el clero. Así, el arzobispo de París clama al cielo y arremete contra esta perniciosa moda, y algún consejero de Pío X no dudó en pedir al Papa la excomunión del tango, el cual fue salvado por el pontífice cuando pidió que se bailara en su presencia, ya que no lo conocía más que por referencias, por oídas. Este admiró la belleza del baile y lo declaró, como no podía ser de otra manera, inocente. Sin embargo, uno de estos bailes sí que se ha hecho un hueco dentro de la tradición, los pasodobles, pues no hay lugar en España que no cuenten con alguno propio de la tierra. Así pues, en el programa de hoy, a los primeros compases de las orquestinas o de los músicos tradicionales, agarraremos a nuestras parejas y disfrutaremos del baile y de la charla, mientras intentamos que la moza se arrime, pues es un aliciente más de disfrutar de estos bailes. El baile expresa un sentimiento de gozo, de veneración y de bienestar. Fortalece los lazos de unión entre familiares, amigos y vecinos, ya que el hombre solo baila cuando está rodeado de sus semejantes. Y alegra la vista. Se observa la destreza y gracia de los bailadores y nos habla incluso de su personalidad, carácter, siendo en todo momento un escaparate de personas. ¿Y qué mejor baile, y quién no lo ha bailado, que un pasodoble? Efectivamente, y además este va a ser un programa de muchos bailes y muchas músicas. Vamos a hacer un esfuerzo, Rodri, a hablar un poquito para que se escuchen muchas canciones. Pues el origen del pasodoble parece ser que procede de la tonadilla escénica, que era una composición que en la primera mitad del siglo XVIII servía como conclusión de los entremeses y los bailes escénicos, y que luego, desde mediados del mismo siglo, era utilizado como intermedio musical en los actos de las comedias. Uh-huh. También se cree que este baile pudo originarse en Francia, donde se le llamó pasodoble, tocado por bandas para marchas militares desde 1780. También decir que los pasodobles es una marcha ligera y adoptada como paso reglamentario de la infantería, uh-huh, puesto que marca muy bien el paso ordinario. Paso doble. Efectivamente. Pues sin más historias, bueno, vamos espera, a oír. Decir también que es una. Bueno, que sobre todo se popularizó a partir de 1920 en España, que se compone de un compás de 2x4 o 6x8. Y que sobre todo ha quedado, bueno, lo tenemos siempre en la cabeza cuando, pues eso, vemos, escuchamos marchas militares o en las fiestas de los toros. Y en numerosas verbenas, hasta hace bien poco, pues era el baile que todos nuestros abuelos y ¿cómo padres... Bueno, yo he bailado pasodobles que me he hartado. Yo no, vamos, porque ya te decía antes lo de los dos pies izquierdos. No me extraña que me dijeran que estaba guardando ausencias. Bueno, vamos a escuchar un pasodoble interpretado estupendísimamente... Pues por Vanessa Muela. Por una amiga, Vanessa Muela. En su disco En Valladolid de Abajo, el corte 9, que es La hija del penal. La hija del penal me llama siempre a mí, porque mi padre es el carcelero. Jamás sentí el amor, yo nunca conocí más que las penas del prisionero. Más cierto día, y al ver un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso y en mis plegarias yo dije así: oh Virgen del Consuelo, ven a ayudarme a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Oh Virgencita, sálvale, que quiere su cariño ser el preso eterno de mis amores. Y estaba preso, sí, porque mató al traidor que de su hermana no lo burlaba. Y cuando supe yo su gesto de valor, sentí quererle con alma brava. la tristeza del Dabrín y un beso santo le di al librarle. Con mil angustias yo le veía por la muralla libre saltar, mas no cesaba y el alma mía con ansia loca de suplicar. Oh Virgen del Consuelo, ven a ayudarme a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Oh Virgencita, sálvale que quiere su cariño ser confeso eterno de mis amores. ¡Qué bonito! Pues sí. ¡Qué marcha, eh! Hemos estado aquí bailándolo, ¿eh? ¡Ah, buen día! Bueno, está establecido que el pasodoble sea un baile sobrio, sencillo y elegante, y siempre con el hombre y la mujer unidos, es decir, panza con panza. Hay que bailarlo sacando el pecho y metiendo el estómago, con un aire altanero, con elegancia y temperamento, pero no con rigidez. Y esa falta de rigidez es la que permite que los hombros puedan oscilar ligeramente al son de la música y los brazos seguir esa pequeña oscilación natural. La perfecta coordinación y sincronización entre la pareja es la esencia del paso doble. El hombre es el que ha de llevar el ritmo y marcar los pasos. La mujer solo tiene que caminar al son de la música mientras sigue las indicaciones de su compañero. Sí, porque en el baile es donde únicamente ya mandamos los hombres. El hombre siempre dirige a la mujer en el baile. Sí, pero y últimamente... En lo demás no, ya lo hemos perdido todo. No, hemos perdido hasta eso, porque yo cuando he ido a verbenas de pueblo y tal, las que bailan son mujer con mujer. Ya no, los hombres ya yo ni cuando bailamos. Bailo mando yo. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Sí, bueno, excepto en el chotis. Vamos... Eso sí. No lo bailo, ese es un rollo. Bueno, vamos a seguir con otro pasodoble de aquí de la tierra y vamos a escuchar con clarinetes del disco Clarinetes en Cantabria. Vamos a ir a Carlos Sealo y Aura Tazón y a Eduardo Castillo y Alberto Villegas, pues un pupurri de pasodobles de aquí de Cantabria. Empiezan con La Palmira, Echa Vinosara, incluso La Barca Marinera. Uh-huh. Al ritmo de pasodoble. Vamos a bailar otro pasodoble. Thank you. hemos oído como dos pasodobles un poco diferentes. Uno bien bailable y el otro un pasodoble así más torero, más torero. Y nos vamos a otro agarrado. Baile de salón por excelencia, el vals. El vals. Cuéntanos algo del vals. Pues uno de los orígenes más aceptados es que el vals tiene su origen en los Länder, en Alemania. Tenían danzas montañesas y rústicas por allí, por el sur de Alemania y por Austria. Eso, por la zona del Tirol. Eso es, y eran bailadas en un lento compás de tres tiempos. El vals está en 3x4, en la que las parejas bailaban girando continuamente. Este baile Länder, que es de donde viene vals, que quizás viene también de Walzer, que es en alemán girar. Al igual que otras danzas de origen campesinas y folclóricas, no eran admitidas por la alta sociedad, pero a finales del siglo XVIII empieza a ser bailado por la burguesía y la nobleza en los salones y empieza a ser considerado como un baile de salón. Luego ya los grandes compositores se encargaron de hacer esos bailes muy alejados de lo que estamos oyendo, que es un vals más popular interpretado por una zanfona. Sí, porque todos tenemos en mente pues los valses, los grandes valses de Viena, los ingleses, los franceses, pero aquí también los valses se bajaron al nivel del pueblo y se cantaban cosas como esta. Tono, que pues ¿quién está interpretando esto? Es Celia González, de su disco Coloradina la guinda, y es también un pequeño pupurri de valses, en concreto el rebudisu y danza de las tabernas. Vamos a oírlo un poquito nada más. El vals fue condenado por inmoral allá por principios de 1800. Tengo aquí un documento fechado en 1815 en el que se consideraba el vals como pecaminoso e inhonesto baile. Y se describe de esta manera: para comenzar a bailar, el hombre toma a su compañera de la mano, siendo esto entre muchas parejas de hombres y mujeres de todos estados, comenzando a dar vueltas como locos. Se van enlazando cada uno con la suya, de manera que la sala donde se ejecuta el enredo que forman figura una máquina a manera de los tornos que usan los que fabrican la seda. Y no sin propiedad, y sí con sobrada malicia, inventaron tal artificio, pues es una verdadera y bien concertada máquina, donde traman y urden el modo de engañar y corromper a las jóvenes inocentes. Y vamos a escuchar otro vals, en este caso que nos llega muy cercano, porque es el vals de Laredo. Sí, pero no tan cercano, porque a pesar de que se llame vals de Laredo y esté interpretado por saltabardales, creo que hace referencia a otro Laredo. Sí, en principio esto es el ritmo, la música, vino de México. Y luego pues aquí se adaptó, se puso letra, o no se sabe si la letra incluso vino del Laredo, el Laredo mexicano. Sí, yo este me lo sé desde crío, ¿eh? Sí, aquí lo hemos cantado mucho. No es una canción que realmente luego, cuando entendemos mejor la letra, nos guste cantarla. Es muy conocido en toda España, ¿eh? Porque es un poco machista. Bueno. Pero bueno, es lo que tienen estas músicas. Sí, se adaptó a Gento, que Gento mete gol. Sí, pero hace ya, eso es de los años 60. Claro. Como lo hemos cantado todos y lo hemos bailado. Y dice Laredo, pues vamos a volver. Y es de saltabardales. Vamos a volver a escucharlo. supongo que todos en nuestra cabeza pues hayamos estado cantando aquella letra. Dicen que van a poner ferrocarril en Laredo. ¿Ferrocarril en Laredo para qué? Pues para calentar a las mujeres. No hace falta para carbón, transportar carbón. Para transportar carbón, ya no hace falta. Bueno, en fin, que todos nos la sabemos más o menos. Y nos vamos a dar un ritmo que también me gusta especialmente porque lo he bailado mucho en las campas y en los prados. Lo has bailado y además mucho, como se debe bailar. Como se debe bailar, que es las polcas. ¿Qué, ¿por qué te ríes? Que lo has bailado como se debe bailar. Sí, esta sí que me gustaba a mí bailarla. Sí. Bueno, pues efectivamente vamos a la polca. La polca se introdujo por primera vez en París alrededor de 1843 y se convirtió en un baile muy popular en los salones de baile y los escenarios a lo largo de toda Europa y América, desde Escandinavia hasta la Patagonia. Es un baile de salón y folclórico caracterizado por tres pasos rápidos y un brinquito. Uh-huh. El ritmo es un 2x4... y las parejas cubren mucho espacio mientras que polquean, por lo que no es recomendable bailarlo en salones donde haya muchos pies para pisar. Es un baile que efectivamente se da muy bien para bailarlo en praos, en grandes espacios. Bueno, como tú ya has comentado, esta pieza musical deriva de ciertas danzas centroeuropeas y su origen más directo es la región de Bohemia, y cuenta el musicólogo Brooks, de nacionalidad estadounidense que vivió en el siglo XIX, que la polka filé, creada en 1830, fue creada por una joven campesina llamada, bueno, aquí me voy a equivocar seguramente porque con este nombre tan bohemio, Anna Schlass de Elbenstein de Bohemia. No te lo hago repetir. De 16 años. Esta muchacha inventó una danza para un festival de una tarde de verano, a la cual le añadió también una adorable letra. El maestro de escuela Josef Neruda, que es muy famoso, de ahí tomó su nombre el otro poeta, el poeta chileno Neruda. Pablo Neruda, pero bueno, este es el checo, que estaba presente en la audición, escribió la melodía que desde aquel momento filé, interpretada por los estudiantes y muchachas de Elbenstein. Continúa diciéndonos este escritor que en 1835 esta nueva danza hizo su entrada en Praga, donde recibió el nombre de polka, que proviene del vocablo bohemio pulka, que significa medio, y que hace referencia a la importancia, como tú comentabas, Tono, del paso medio en esta danza. Pues vamos otra vez a Aragón. Antes escuchábamos a Cicután, ahora vamos a escuchar a otros paisanos suyos, a la orquestina del Fabirol, que en su disco Danzas del Sobrarbe nos interpretan esta polka piqué. Thank you. La polca se tocaba inicialmente con tuba, contrabajo, clarinete y acordeón, y algunas veces con batería. El acordeón, que siempre ha sido un instrumento, el acordeón diatónico, que lo pasó a acordeón cromático, pues un instrumento que se popularizó mucho para bailar los bailes a lo agarrado. Porque además es casi contemporáneo de estos ritmos, pues el acordeón creo recordar que lo inventó un alemán allá por 1830 y tantos, o sea que dio sus primeros pasos de estos bailes agarrados, que lo adoptaron además enseguida. El bandoneón, que no es un acordeón, es muy parecido, el bandoneón lo usan para bailar en la Argentina y en Uruguay para los tangos. Aquí estábamos oyendo uno. Hablando de Sudamérica, hay que comentar también que la polca es la música tradicional de Nicaragua, junto a las mazurcas, que vamos a hablar ahora, y el son nica, donde fue llevada por inmigrantes de Europa Central y España, que se asentaron principalmente en la zona centro del país. Además hay mucha tradición de bailar polcas en Bretaña, en Francia. Tocas una polca y salen todos disparados a bailarla. Pues sí, volvemos a un ritmo de 3x4, igual que el vals, que es la mazurka, que has hecho referencia. Sí. Es una danza tradicional polaca y nació entre los mazurcs, que son habitantes de la región de Mazovia, de Polonia Central. Y es un baile muy antiguo, pues nació hacia el 1500 y se extendió por Europa a comienzos del 1800 como danza de salón para una, cuatro u ocho parejas. Su descendiente fue la varsoviana, una popular danza de parejas. Chopin la introdujo en algunos de sus conciertos. Y a España llegó a mediados del siglo XIX, y de aquí, como tú has dicho, también viajó por inmigrantes españoles a México y toda Hispanoamérica. La mazurca llegó a Cataluña hacia 1845 y se incorporó a todos los repertorios de danzas bailables en 1860. Es un baile que también se suele denominar, uniéndolo con la polca, hay una polca que la llaman también polca mazurca, que es también un 3x4. Y bueno, como tú has dicho antes, pues es la danza tradicional polaca. Yo creo que todas estas danzas nos empezaron a llegar por aquellos inmigrantes que venían a trabajar. Sí, todos más o menos por aquella época, que el siglo XIX fue el siglo de los grandes cambios, donde ya la sociedad, en la revolución industrial, empezó una brisa nueva de libertad y de polacos, checos, franceses, ingleses, pues venían a trabajar a España, pues bien en las empresas, en el ferrocarril, en la minería, y todo esto pues derivó en que trajeran sus instrumentos. Como tenemos ahora el Niño, ¿sabes que el Niño está? Íñigo. Está ahora en Londres y se llevó para allá la gaita y el requinto. Y me contaba el otro día que iba al parque ahí a tocar y se le llenaba aquello de ingleses, de londinenses, para ver si era escocés o de dónde era. Y le dice que no. Retomamos el tema, volvemos a las mazurcas. Sí. Y la mayoría de ellas son instrumentales. Sin embargo, hemos elegido una mazurca con letra cantada y está interpretada por el grupo salmantino Mayalde, que en su disco Camino de la Plata nos deleita con esta mazurca de Mauricio. Robaron una cazuela, una sartén y dos brazos. también un plato roto donde comían los gatos. Roban una campanilla que no tenía badajo, una caja sin cerillas y un paquete sin cigarros. Esos cuatro criminales intentaron escapar, pero un ciego desde lejos bien los ve por donde van. Un mudo empezó a dar voces, un sordo lo oyó el primero. Avisaron a tres cojos y enseguida los cogieron. Esto pasó en Pan Caliente, no lo vuelvo a repetir, el 39 de junio del año que va a venir. Y nos vamos a otro ritmo. Pues sí, además a un baile que se tiene pues por el baile nacional de la Villa y Corte de Madrid. Pero vamos a explicar que aunque eso es así, chotis. El chotis, pero también se baila en muchos, otros sitios. Lo que pasa es que en Madrid lo han hecho, digamos, baile propio, en Madrid capital, porque en la provincia es otra historia. Y ahora lo bailan sin mover los pies el hombre, girando la mujer a su alrededor. Una adaptación. A ti no te gusta, que has vivido allí tiempo y no te gusta. Ya lo veo que no tienes especial cariño. Pero bueno, el chotis es también un baile a lo agarrado. Claro, bien agarrado. Claro, por eso está aquí. Bueno, pues como estábamos comentando, el chotis es una música también y un baile con origen en Bohemia. Su nombre deriva del término alemán Scottisch, que significa escocés, y es una danza social centroeuropea. Se puso de moda en toda Europa durante el siglo XIX. En España, el chotis llegó a Madrid en 1850 y se bailó por primera vez en el Palacio Real la noche del 3 de noviembre de aquel año bajo el nombre de polka alemana. A partir de ese momento alcanzó gran popularidad y llegó a ser el baile más castizo del pueblo de Madrid hasta convertirse en un símbolo del Madrid festivo. Al son de un organillo se baila en pareja, cara a cara, y durante el baile la mujer gira alrededor del hombre, que gira sobre su propio eje. Se dice, como has comentado, Tono, que el hombre no necesita más espacio que el de una baldosa para bailarlo. Aunque de vez en cuando hay que moverse hacia adelante y hacia atrás. Pero bueno, generalmente se baila en verbenas, fiestas típicas de Madrid, y las mujeres suelen bailarlo ataviadas con un mantón de Manila y los hombres suelen lucir pues el bombín en la cabeza. En este caso vamos a escuchar... De todas formas, ya sabes que de lo académico, porque efectivamente hay en Madrid grupos que lo bailan así, pero la gente de la calle, los de los corrales, no bailan así, bailan un baile agarrado, normal y corriente, al ritmo de chotis. Y efectivamente, lo que vamos a oír no es un chotis madrileño, porque eso no lo sabemos todo, lo del pichi y todo eso. Es un chotis. Es un chotis, efectivamente, interpretado por la Orquesta Fabirol de su disco... Sí. Coño, ¿esto es el nombre del disco? Sí, pues son danzas y bailes aragoneses. Bueno, el disco pues, se llama Zorras, Pollas y Villanos. Son todo danzas. Ya. Y bailes aragoneses. Pues el chotis se llama el chotis del tío Caramba. Vamos a escucharle. Pues tenemos preparado una habanera, pero como vamos un poquito justitos de tiempo y la habanera ya no se baila, sino que se ha quedado como canción, sobre todo en toda la costa norte, toda la costa levantina. Estas canciones de ida y vuelta que siempre son tan nostálgicas, uh-huh. Pero lo vamos a saltar porque eso, porque ya las habaneras no se bailan, se han quedado como canciones. Uh-huh. Y vamos a otro baile muy alegre que sí, se baila, sí se baila, que es la rumba. La rumba es... Sí, es y será, que no sé dónde lo he dejado. Pues es un baile, es una danza traída desde África a través de la trata de esclavos hacia Cuba. En Cuba lo cambiaron, hicieron, bueno, diferentes tipos, como el a ver si lo leo bien, guayahuanco, que es de La Habana, la columbia, que es de Matanzas, y el jambú, que también es de Matanzas. Y allí, bueno, pues se transformó, volvió otra vez, también esto es una música de ida y vuelta, porque, bueno, lamentablemente esto, evidentemente, fue llevada por los esclavos a... Los esclavos negros, efectivamente. A Cuba, ¿no? Pero volvió otra vez a España. La rumba no es un baile ni una canción, en realidad es una fiesta. Uh-huh. Lo que designa la rumba es la fiesta. Sí. Y siempre ha estado un poco asociada con los bajos fondos, con sí. nivel de medio lumpen, pelo, con lumpen. Gente de medio pelo. Bueno. Aquí a España vino de la mano de flamencos que empezaron a tocarla sí. con las palmas. Uh-huh. En Cataluña se creó una variante de rumba catalana. Sí. Pero Gato Pérez, quien no recuerda sus de Peret. Canciones. Peret también, eso es. Y pero bueno, pero también gente del norte sabe hacer rumbas. Pues sí. Para tocar en bailes. Tú has bailado muchas rumbas, me contabas, ¿verdad o no? Alguna en las verbenas, sí. y en las fiestas de los pueblos. Es un baile muy, muy alegre. Y vamos a escuchar. Y las cumbias que oiremos después. Vamos a escuchar a una gaitera tocando una fíjate, rumba. Fíjate tú. A nada menos que a Susana Seivane, de su disco homónimo, Susana Seivane. Uh-huh. Una rumba compuesta por ella misma para una amiga, para Sabeliña. Thank you. de confesar que soy de la generación que todavía bailaba en las discotecas, en los pubs que ponían música, a lo lento. Ya, que salíamos allí a preguntar, oye, ¿bailas? Y ahora no, ya no bailas. Se lleva. ¿Cuántos años llevo sin bailar? Les pongo una de Lionel Richie o algo así. Y, pero bueno, desde aquí, con este programa, lo que hemos querido, que ya hemos estamos finalizando, lo que hemos querido es que se vuelvan a bailar estas canciones, estas danzas, estos bailes, y que la gente pues vuelva otra vez a bailar, porque es que ahora vas a las verbenas. Es muy divertido el baile agarrado. Vas a las fiestas y cuesta, que la gente baile a lo agarrado. A lo mejor nos falta estilo, pero en los festivales folk, sí. Esto se baila. Se baila, sí. Damos y la gente se lo pasa estupendamente. Por cierto, que ya enseguida nos viene Sauga y muchísimos más. Y Orejo. Bien. Antes. ¿Tenemos? No, Orejo no, Castañeda. Tenemos una pequeña sorpresa. Una triste y otra alegre. La triste es que el próximo programa es el programa último de esta temporada. ¿Y de a qué lo vamos a dedicar, Tony? Pues vamos a titularlo Por debajo de tu mandil. ¡Ay, madre! Y entonces pues hablaremos de sensualidad y erotismo en la sociedad tradicional. Pues sí, porque después del de hoy, que nos hemos ya puesto como en canción, ¿no? Sí. Con los bailes y tal, pues ya nos metemos más en harina, ¿no? Este último programa de esta temporada. Que además creo que no está Noé en el último programa, ¿no? ¿Qué más da eso? Bueno, pero yo creo que va a estar Elisa, lo cual nos viene también muy bien. Muy al... Y, bueno, pues eso, que lo triste es eso, que finaliza esta sexta temporada de La Gila, pero tenemos... Qué corta, Una buena noticia, y la buena noticia es que... Bueno, para los que decían, ya descansamos de estos pesados, sí. Pues ahí viene la mala noticia, esta es la buena. Es que no nos... Bueno, en realidad nos vamos de la gila convencional, pero vamos a iniciar una gila, que la vamos a llamar La Gila en Verano, que va a ser, pues, un programa... Pues dedicado, va a ser más abierto, de músicas, más de entrevistas, sí, no tan denso, dedicado pues a la audición de temas folk y tradicionales, con entrevistas a grupos musicales, hablaremos también y difundiremos los festivales que se vayan celebrando. Es decir, una especie de radio fórmula folk o algo así. Lo que haremos es poner la canción, decir quién la interpreta y a escucharla inmediatamente. Esto es a partir del martes 1 de julio, todos los martes. Hasta antes de San Miguel. Porque después de San Miguel, luego ya viene la gila cogemos los aperos de gilar, sí. Las ruecas, los usos, y nos centramos más en la tradición. Se va a llamar así, La Gila en Verano. La Gila en Verano. ¿Nos das la respuesta a la adivinanza? Yo te voy a decir, yo creo que si hubiese llamado y tal, no llamo a nadie, ¿no? Bueno, el domingo no llaméis. Digo, ¿cómo era? Espera. No, sí, vale. Bailo siempre muy derecha, y cuando me empiezo a cansar, tiemblo y caigo quieta, y un niño... me tiene que levantar. Yo digo que es la peonza. O el trompo, sí, señor. Vale, bien. Ya ahí te he visto, Rodri. Has estado sembrado hoy. 106 gilas me ha costado. Bueno, pues nada. Deciros que hemos estado aquí muy agradablemente, que os agradecemos la audición del programa y que os esperamos en el último programa, el de la próximo gila. Martes 17 de junio a las 8:30. Un saludo, Rodrigo Gómez. Un saludo. Un saludo en el del Río. Venga. ¿Vas a tocar en la fiesta de los disfraces, de los vestidos, los trajes regionales? No, ¿qué disfraz? Son los trajes tradicionales que tenemos que llevar, que además con ese respeto y esa... Y con mucho orgullo. ¿Y vas a tocar o no? Sí, nos han invitado y vendremos aquí gustosamente y tocaremos yo el tambor, que es lo único que sé. Bueno, igual algo de la dulzaina, que también ahora que me he lanzado. Bueno, en fin, que vamos a irnos con este... Dime, ¿no? ¿Nos vamos con qué? Con una cumbia. Una cumbia, pues como fíjate. Se bailaba mucho en las verbenas en mi juventud, pues vamos a ir una cumbia de León, en concreto es una recogida en el Bierzo e interpretada por el grupo Tornadera. Hasta siempre.